sucedió. Voy atado a un sentimiento. Algo bueno tiene que pasar. Lo estoy presintiendo. La miré solo una vez y la llevo muy adentro. Creo que me voy a enamorar. Y quiero y no quiero. Siento enamorado, por sorpresa me llegó el amor y despierto por la madrugada contando las horas para volverla a ver. Sabes cuándo ganas, si no arriesgas nunca en el amor, jamás pasa nada. Siento que ha pegado justo aquí en mi corazón, de pronto va en mí mi vida. Por sorpresa me llegó el amor, y en la piel me siento enamorado. Por sorpresa me llegó el amor. Siento enamorado, por sorpresa me llegó el amor.